estáticas miradas, carne de plástico, belleza en el olvido que un día resurge en la memoria, dulces muñecas, objetos como piezas, belleza concentrada, acumulada, desencajada, imagen eterna de una diosa ficticia, joyas, broches, piel, carmín, sonrisa y bisutería barata, rubias, muy rubias, el deseo oculto, sedas, perlas, piezas, brazos, inmortal femenino, un Guernica picasiano, eterna Barbie del sueño anhelado.